En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Tres horas por delante hasta las cuatro con el equipo de guardia ya preparado. Milagros López, José Ignacio Berti, Eloy de Laza en la redacción. Al frente de la parte técnica, Juan Navalón. Todos dispuestos para haceros pasar una buena madrugada, para que entréis con buen pie en el fin de semana que se avecina. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Nuestro primer invitado asegura que el descubrimiento de América por parte de Colón en 1492 es uno de los mayores engaños de la historia. Y es que tras su investigación, el estudioso canario José Antonio Hurtado asegura haber descubierto que el navegante de supuesto origen genovés contaba con informaciones que le vinculaban con los templarios. Y no solo eso, porque los caballeros del Temple disponían de la información de quienes habían llegado a América antes que Colón. El mundo vuelve a mirar de nuevo hacia Oriente Medio. A nadie se le escapa que comienzan a sonar tambores de guerra. Irán es el centro de atención. Las autoridades de este país han reanudado su proceso de enriquecimiento de uranio. Desde Europa y Estados Unidos se asegura que el régimen chiita pretende desarrollar armas atómicas mediante este proceso. En Teherán dicen que el objetivo es solo energético, pacífico. Va a ser el tema de actualidad más importante en el mundo durante los próximos meses. Pero hoy os queremos proponer conocer una versión de los hechos que va más allá de lo que en estas últimas horas se nos está contando, y es que el conflicto entre Occidente y Irán tiene un actor que parece secundario, China, pero solo lo parece, es sin duda el país clave en toda esta historia. También os contaremos, entre otras cosas, una información que acaba de publicar el diario mexicano La Jornada, cómo la estación nuclear, la central nuclear que está siendo origen de toda la polémica en Irán, fue financiada, fue apoyada y fue defendida hace unos años por el actual vicepresidente de los Estados Unidos. En la actualidad, azul y verde, nuevamente el espacio centra nuestra atención. Increíble, pero cierto. Por segundo día consecutivo, la NASA ha vuelto a aplazar el lanzamiento de su misión al planeta rojo. También os hablaremos de cómo la naturaleza es sabia. Se ha descubierto un gen que hace fuerte a las plantas en épocas de sequía. Y de nuevo a Atapuerca, nuevos hallazgos de fósiles de neandertales de hace 35.000 años. Es quizá uno de los más grandes artistas que conocieron los tiempos. Será protagonista en la voz de Juan Antonio Cebrián en sus pasajes de la historia. ¿De quién les hablamos? De Miguel Ángel, nada más y nada menos. Se asomará por la ventana de La Rosa de los Vientos en la segunda hora de programa. Además, tendremos monográficos Zona Cero en plan geográfico, Geografía del Misterio. Badajoz, una ciudad fascinante. Jesús Callejo y Carlos Alcanales os quieren contar los misterios de este enclave más que especial. Y cómo no, enigmas de la literatura. Los escritores a veces son gente dura y lo demuestran especialmente cuando entre unos y otros se lanzan furibundas críticas. De este tema os hablaremos también a lo largo de la presente madrugada. Ojalá que todos estos contenidos sean de vuestro agrado. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, preguntas, consultas, dudas, todo aquello que queráis. rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Son la 1:12. Estamos hasta las 4, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ...1492, un desconocido marino se reúne con los reyes católicos. Isabel y Fernando aceptan todas sus propuestas sin rechistar. Sin lugar a dudas, aquel personaje les ha enseñado algo que venció a los monarcas más poderosos de la cristiandad. Poco después, aquel hombre, Cristóbal Colón, llega a América. Acababa de descubrir una tierra desconocida en la vieja Europa. Quizá quizá no, porque lo que propone nuestro invitado es que Colón sabía dónde iba y que lo sabía porque otros muchos anteriormente habían llegado hasta allí. Quienes se conocían esa información eran los templarios, los misteriosos caballeros templarios. Los documentos de la orden habrían sido la llave que le abrió a Colón las puertas necesarias para cumplir su oculta misión. El responsable de esta investigación ya nos espera, al otro lado del hilo telefónico. José Antonio Hurtado, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Antonio Hurtado, autor del libro Colón y la Carta Templaria, que acaba de ser editado por Espejo de Tinta. Una obra, José Antonio, que aborda algunos asuntos muy importantes, algunos de los cuales han sido tradicionalmente enigmas históricos por excelencia. Por ejemplo, uno de ellos y que está en la mente de todos. ¿Quién era en realidad este desconocido personaje que subyugó a los poderosos reyes católicos? ¿Sabemos, gracias a tu trabajo de investigación, cuál es definitivamente su lugar de origen y de nacimiento? Mañana parto de vacaciones para su lugar de origen. Este señor era descendiente de judíos mallorquines cartógrafos. Emigró a Portugal en 1405-1406, su familia, y a partir de ahí le viene la tradición. Era pues un mallorquín, descendiente de mallorquines, y judío y portugués. Por lo tanto, se impone la tesis de un origen mediterráneo, pero no lo que tradicionalmente nos han enseñado en las escuelas, que era genovés, sino mallorquín. Vamos, descendiente de mallorquines. Uh-huh. Y desde luego era portugués. Portugués. Lo que pasa es que lo que enseñan en las escuelas, bueno, pues es, dijéramos, por decirlo de alguna forma, el compincheo al que llegan las universidades para no tirar de la manta, ¿comprendes? Es el tema de Colón, sobre el cual personas como tú han hecho investigaciones extraordinarias. Sin embargo, parece que lo que es eso que nos cuentas, la teoría oficial, la teoría de toda la vida, es muy difícil que se escriban nuevos episodios, que se añadan las nuevas investigaciones. Hay como un gran inmovilismo. ¿A qué se puede deber esto? Porque la vida de Colón y lo que nos cuentan de Colón es un pacto entre determinadas universidades, determinados cátedros que pierden prestigio si llevan la contraria, etcétera, etcétera. Mira, la gran mayoría de documentos, y yo los he estudiado in situ y tengo copias de la mayoría de los documentos colombinos, me queda alguno por ahí del cual no tengo copias, pero normalmente o son copias notariales o son falsificaciones. Documentos originales de Colón quedan poquísimos. La mayoría, ya te digo, falsificaciones o copias notariales. Y esto lo saben todos los historiadores. El documento de las capitulaciones jamás, jamás, jamás lo llegó a firmar Colón. Y si alguien tiene el valor de demostrarlo, que me enseñe un original con la firma de los reyes católicos debidamente archivado. Había que decir, para que los oyentes lo sepan, que tu investigación ha sido verdaderamente meticulosa durante muchos años. Posiblemente no hay documento, no hay legajo, no hay archivo histórico donde no hayas estado buscando datos sobre este personaje. Hombre, siempre te quedan cosas por ahí, ¿no? Pero vamos, yo he procurado ser meticuloso porque esto era un puzzle que no encajaba. No encajaba, había muchas cosas que no encajaban, que no encajaban, que no encajaban. Y con paciencia, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues bueno, he podido reconstruir una gran parte del puzzle. No quiero decir que todo, siempre quedan detallitos, ¿no? Y hay que darse cuenta de lo que te digo, que muchísimos documentos son falsos, lo saben los historiadores, está admitido por los historiadores, y a partir de ahí pues no quieren reconocer y echar abajo la verdad oficial porque, claro, se perdió el prestigio, sino de que iban a vivir. Una de las cosas que también nos contaban en la escuela es que Colón murió sin saber exactamente a dónde había llegado. ¿En tu libro defiendes esta teoría o ofreces otra diferente? No, Colón sabía dónde quería llegar. Sabía dónde quería llegar. Él quería llegar al Pacífico porque sabía que existía el Pacífico. Y sabía que existía un paso entre el Caribe y el Pacífico, y ese paso está dibujado en el mapa de Waldseemüller de 1506, está obviado en la carta de Juan de la Cosa, y es conocido desde antiguo. Y él quería cruzar ese paso para buscar a los descendientes de la Orden del Temple, que pasaban por ahí a recoger la plata de la costa del Pacífico de Sudamérica. Lo que pasa es que yo todavía tengo mis dudas, y es que no lo encontró o no lo quiso encontrar. Esa es una duda que yo todavía tengo. En la investigación que has realizado, te ha llevado, como decimos, a sumergirte numerosos documentos, y tras esas consultas, tras ese proceso de trabajo y de investigación, tú has expuesto una teoría que has denominado la de la ruta TID. ¿Qué encierra esa denominación? La ruta TID es una ruta muy antigua, posiblemente venga desde la época de los fenicios. Lo que pasa es que la forma matemática de la ruta, es decir, puesta, dijéramos, en ecuaciones, la pusieron primero los griegos, después los musulmanes, que fueron mejorando las ecuaciones, y T y D, la T es, ahora decimos que tenemos unos ejes de coordenadas y abscisas, y forman una cruz cuando se cortan, ¿no? O sea, hay un eje vertical y un eje horizontal. Ellos, del eje vertical dejaban solamente la parte de arriba. Entonces formaba una T. ¿Me explico? Sí. Y la D, la forma que tiene el Caribe, si te das cuenta, tiene una especie de forma de D. Y era la ruta que, partiendo con la T, con las ecuaciones matemáticas de la T, nos lleva a la D del Caribe, a la Mar Pequeña, llamaban ellos. Cruzábamos el paso al Pacífico y llegábamos a la Mar Grande. Posiblemente muchas de estas informaciones que podría manejar Colón antes de iniciar su gran aventura fue lo que provocó que los reyes católicos se entregaran por completo al proyecto que les expuso. El problema es ese. O sea, yo puedo tener un mapa o un documento. En el tal mapa o en el tal documento puede venir señalado lo que tú quieras, ¿no? Pero yo me presento ante los católicos y les digo, mira qué mapa tan bonito. ¿Y tú crees que porque yo presente un mapa muy bonito que diga muchas cosas me creen? ¿Te das cuenta de lo difícil que era Colón? Colón no tenía ningún mapa. El mapa que hicieron sus antepasados lo tenía Fernando el Católico guardado en sus archivos, pero Colón lo sabía. Ajá. Entonces, por eso él tenía que negociar con Fernando el Católico. Entonces llega Fernando el Católico y dice, mira, tú en tal archivo tienes un mapa que dice esto, esto, esto, esto, esto y esto. Cuando Fernando el Católico fue a los archivos y se encontró ese mapa, evidentemente le dijo, mira, está firmado por fulanito de tal. Fernando el Católico sabía que Colón descendía de la familia Cresques, unió y dijo, tate, aquí hay tomate. Y para México, ¿no? Claro, y se inició una de las más grandes aventuras que recuerda la historia del ser humano. O sea, pero fue eso, la confianza le vino a los católicos porque la prueba la tenía Colón, la tenía Fernando el Católico, no las presentó Colón. La tenían los católicos guardados en los archivos de la Corona de Aragón. Y Colón les ofreció credibilidad porque conocía esa información. Conocía esa información porque sus antepasados son las que habían fabricado esa información que guardaba Fernando el Católico. En esa información a la que accedió Colón y de cuyos conocimientos se expone información suficiente en tu libro, tenía mucho que ver con los templarios. Tenía bastante que ver con los templarios porque los árabes, o los musulmanes, por expresarlo correctamente, los musulmanes ya habían hecho esa ruta y por lo que se ve no les interesó. Los musulmanes tenían un imperio que iba desde el Sáhara y probablemente las Canarias, aunque visita esporádica, hasta Filipinas. Entonces, meterse en una ruta que tenía que llegar hasta el Caribe, cruzar al otro lado de Hispanoamérica y vaya usted a saber qué más historias, era mucho más rentable explotar la ruta de la seda o la ruta quizá a través del Cuerno de África, ¿no? Entonces, les era mucho más cómodo explotar eso y eso lo dejaron. Pero el temple, que no tenía ninguna posibilidad de acceder nada más que esa vía, le vino muy bien hasta que se cerró la vía, claro. ¿Me explico? Sí. No sé si me he explicado lo suficiente. Sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, esa documentación, esa información que el temple tenía en su poder fue la que parte de la que utilizó Colón, pero esto nos puede hacer suponer que antes del navegante portugués, según esta teoría, aunque de origen mallorquín, antes de él ya llegaron otros que fueron abriendo paso. Sí, sí, los mallorquines llegó, según el Atlas de Cresques, llegó Jaime Ferrer, llegaron, ya te digo, el temple, llegaron los musulmanes lo sacaron probablemente de los datos de Ptolomeo, Ptolomeo lo sacó de, evidentemente, mapas romanos, y los romanos lo sacaron de los griegos, y los griegos de los fenicios, que tenían cerrado el Mediterráneo por Cádiz y por el norte de África. Hasta que los fenicios no desaparecen, los griegos no pueden salir al Atlántico. las técnicas de navegación de la época, las técnicas de identificar una cartografía eran perfectamente manejadas, además, por Colón en ese momento. Sí, y esas técnicas se han perdido, ¿eh? Uh-huh. O sea, el sistema de navegación que utilizó Colón y el sistema cartográfico y el sistema de coordenadas que utiliza Colón se murió con él. Yo lo he redescubierto. ¿En qué consistía ese sistema? Pues es un sistema de navegación por vientos, a través de la rosa de los vientos, con una diferencia. El viento siempre está sobre la superficie de la Tierra. Si tú te fijas ahora, o si alguien sabe algo de náutica, siempre se habla del plano del horizonte local y que el sol se pone por el poniente. No, no, mire, no estamos hablando de sol, ni de plano del horizonte local. Estamos hablando del viento que siempre da en la cara del marinero. Un marino en un barco se orienta por la brisa que le da en la cara. Y esa brisa siempre está sobre la superficie terrestre. Entonces, una brisa que va hacia poniente, no va hacia poniente donde se pone el sol. ¿Me explico? Visto, visto no sobre a corto plazo, sino visto sobre la bola del mundo, por decirlo de alguna forma, la brisa se mueve en un sentido completamente distinto al teórico de la puesta del sol, que va por un paralelo. Es como si Colón, mientras llevó a cabo todo ese aprendizaje con estas técnicas de navegación, que dices que fallecieron con él, pero como si antes de su viaje, 1492, hubiera estado realmente preparándose muy a conciencia para la aventura que iba a llevar a cabo en ese año. Sí, además él lo dice, o sea, he tenido conversaciones con cristianos, con moros, con judíos, con hombres versados en latín y en griego. O sea, él no niega que ha tenido un aprendizaje de mucha gente que tiene determinados conocimientos, porque él dice, desde pequeño he entrado en el mundo de la navegación y he ido en busca de los secretos de este mundo. Claro, un documento antiguo no tiene ni puntos, ni comas, ni nada. Está todo escrito una cosa detrás de otra. A veces tiene puntos y aparte, pero para usted contar. Entonces, cuando dice, yo ando en busca, he navegado desde los 7 años, y desde esa edad, hace 20 años, no recuerdo ahora exactamente qué dice, ¿no? Pero cuando dice, he navegado desde joven, y desde joven he andado en busca de los secretos de este mundo, todo el mundo entiende que Colón ha estado buscando los secretos que existen en el mundo, y ese mundo se refiere al mundo de la navegación. En sus diarios, que son conocidos, en donde se relata su llegada a América y los diferentes viajes, ¿deja alguna pista de toda esa preparación anterior, de toda esa documentación a la que tuvo acceso, o de forma voluntaria midió mucho sus palabras para no revelar esos datos? Vamos a ver, el diario del primer viaje, el original, desapareció, no sé dónde está. La copia que ha llegado a nosotros es una copia del padre Las Casas, que dice que tuvo un documento de Colón en las manos. En esa copia, ya no he sido yo solo, ha sido, por ejemplo, este Juan Gil, ya ha detectado que hay interpolaciones muy posteriores a 1501 o a 1515. Yo he detectado que ese diario no puede estar escrito antes del 1501. O sea, ya te digo que todos los documentos que nos dicen que son de Colón son falsos. Ese diario no está escrito antes de 1501. Con lo cual, su credibilidad histórica pierde mucho, claro. Pero ojo, está lleno de pistas. Lo que sí está es escrito por el propio Colón, porque está lleno de pistas que te permiten detectar una serie de cosas. Igual que las apostillas que están escritas en los libros, perdón. Hay 4 o 5 libros que la teoría clásica dice que son donde Colón estudió la génesis del descubrimiento, que llaman, ¿no? Y esos libros están llenos de anotaciones, pues como cualquier estudiante cuando estudia en un libro, ¿no?, que va poniendo anotaciones por ahí, ¿no? Ya se sabe que esas anotaciones no son de Colón. Algunas son de Colón, otras pueden que sean de su hermano o pueden que sean de su hijo. Tanto se falsificaban la letra entre ellos. Y además es muy difícil distinguir qué letras de cada quien. Bueno, pues esas parece ser, Juan Gil lo remacha, que es también prácticamente imposible, por la fecha de compra de los libros, que estén escritas antes de 1501, con lo cual toda la teoría de la génesis del descubrimiento se viene abajo. Pero esas están justo en línea con lo que dice el diario, la copia que nos ha llegado el diario. Por lo tanto, debe haber un documento del diario primitivo que está en línea con esas apostillas de los libros donde dicen que aprendió y que se hizo después de que Colón vino preso en el tercer viaje. Por lo tanto, es muy probable que en los próximos años o decenios todavía encontremos algún documento que nos aclare mucho este episodio tan importante. Yo creo que es difícil de que encontremos algún documento real, porque los documentos que cayeron en manos de la familia Colón, los que a la familia no les interesaba, desaparecieron. Así, sin más, punto. Los debieron de quemar, los debieron... Y rápidamente falsificaron y adaptaron lo que les convenía para dejar para la posteridad lo que a ellos les era conveniente, ¿no? Pero, perdóname, ¿por qué razón ellos ocultaron esos datos? Vamos a ver, partamos del hecho de que las capitulaciones no se han firmado. Las capitulaciones es un contrato entre un individuo privado y los reyes católicos, la corona en aquel momento, ¿no? Es como si ahora una empresa privada firma un contrato con la administración, o un individuo firma un contrato con la administración. Cambiará el gobierno, pero la administración está obligada a cumplir ese contrato. Y si no cumple ese contrato, debe resarcir al individuo por no haber cumplido el contrato. Entonces, Colón, dicen, la teoría, que firmó los reyes católicos las capitulaciones, con lo cual hubiese sido siempre almirante, que sus descendientes lo son, pero hubiesen sido gobernadores de... y visorreyes de las Indias, que dejaron de serlo inmediatamente. ¿Qué ocurre si firma las capitulaciones? Como está hecho por contrato, pues la corona tiene que cumplir ese contrato. Pero ¿y si no hay capitulaciones? ¿Y si lo que hay es un puesto como el de director general o como el de subsecretario? Perdón, es un puesto a dedo. Pues que viene el siguiente gobierno y adiós visa oro, adiós coche oficial. Pues eso es lo que le pasó a la familia Colón, que no tenía las capitulaciones firmadas. Entonces tenía por fuerza demostrar que Colón había sido un descubridor. Claro. Porque si el descubridor era otro, la merced que le habían hecho los reyes de nombrarle almirante y visorrey y gobernador, la podían perder en cuanto los reyes quisieran. Y mucho más si no era descubridor. Y por ahí viene todo el tinglado. Primero, para demostrar que las capitulaciones estaban firmadas. Y segundo, para asegurarse todo lo que les dependía, porque imagínate que ya se habían acostumbrado a vivir como señores, ¿no? Uh-huh. Y de repente le dicen, no, ustedes son como los demás, se les acabó eso, la visa oro, el coche oficial, las tres secretarias, el despacho en no sé dónde, todo eso se les acaba a ustedes. Pues la familia Colón lo peleó con uñas y dientes, como es lógico. Por lo tanto, la familia Colón es en parte responsable de que ese puzzle sobre el descubrimiento que se produjo hace 513 años casi, todavía no lo tengamos perfectamente recompuesto. Es bastante responsable, y Fernando el Católico también. Fernando el Católico no tenía ningún interés en que la identidad real de Colón se descubriese. Colón y la Carta Templaria, ese es el título de la obra que acaba de publicar José Antonio Hurtado en la editorial Espejo de Tinta, en donde presenta una de las versiones más definitivas sobre probablemente el capítulo histórico más importante o uno de los más importantes que se han vivido en los 2000 años de historia a partir de Cristo. El descubrimiento de América cambió por completo el devenir de la historia y, sin embargo, sigue siendo un capítulo con muchas interrogantes, algunas de las cuales se quedan resueltas gracias al trabajo de nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias, José Antonio, y ánimo a seguir con más investigaciones y a seguir revelando esos capítulos ocultos de la historia. Muchas gracias a vosotros y buenas noches a todos los oyentes. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La 1:32. El presente. Venimos de un tiempo pasado que está siendo reinvestigado para situarnos en la actualidad más rabiosa, que está en Irán. Allí se van a escribir los futuros capítulos de la historia del siglo XXI. Si nada no lo remedia, dentro de unos meses, según unas fuentes, quizá dentro de unos días o semanas, los tambores de guerra pueden sonar en Teherán. Más que una guerra abierta al estilo de la que se libra en Irak, lo que puede ocurrir allí es un bombardeo quirúrgico. La causa de todo ello sería el intento del gobierno de Irán de desarrollar armas nucleares. Estados Unidos y Europa aseguran que eso es lo que pretende el nuevo presidente iraní al poner en marcha su aparentemente pacífico proyecto. Además, desde Estados Unidos comienzan a divulgarse informaciones según las cuales el gobierno de Irán habría apoyado en secreto a algunos de los terroristas del 11S. También se asegura en Washington que la resistencia iraquí estaría recibiendo apoyo de Irán. La historia se repite, todo calcado a lo que ocurrió en Irak. Pero detrás de lo que ocurre allí hay una lectura. Esa lectura es una versión diferente, algunos dirían que conspirativa. Una lectura que en todo caso apunta a China. Apunta a que el objetivo final, además del relativo a los recursos energéticos de una posible invasión de Irán, sería tomar posiciones en relación a la nación que se avecina como la próxima potencia mundial. Y para hablar sobre este asunto contamos con la presencia de uno de nuestros investigadores favoritos, Miguel Pedrero. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Miguel, hace aproximadamente un año publicabas un libro en donde ya situabas a China como un país muy a tener en cuenta, no solo por todo lo que se viene contando respecto al inmenso crecimiento de este país, sino porque determinadas fuentes sitúan a China en el eje de gran parte de lo que está ocurriendo en el mundo. La geoestrategia mundial cambió a partir del 11 de septiembre, se invadieron países como Afganistán, posteriormente Irak, ahora se habla mucho de Irán, pero en realidad el objetivo final de toda esa campaña sería China, ¿no? Sí, yo creo que en todo lo que está pasando actualmente en el mundo, yo creo que una de las claves es China. En realidad es el gran rival de los Estados Unidos, ¿no? En todo tipo de aspectos. Lo que ocurre es que en contra de lo que pasaba en la famosa Guerra Fría que enfrentaba la Unión Soviética con los Estados Unidos, en esta ocasión China es aliado de los intereses económicos, industriales y comerciales de los Estados Unidos y a la inversa, es decir, tienen intereses mutuos, con lo cual en este sentido es complicado que se llegue a una guerra. Desde luego no una guerra abierta, ¿no?, que eso no se va a producir, pero sí desde luego un enfrentamiento claro en diferentes partes del mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, últimamente parece que está creciendo la presión por parte de Estados Unidos para hacerse con el control de determinadas zonas de Oriente Medio, de todo Oriente Medio, tanto por una cuestión estratégica como por una cuestión de reservas energéticas, ¿no? Yo no hace muchos días leí algunos comentarios de periodistas y de gente relacionada con el mundo del cercano a los neoconservadores o al Partido Republicano que defendían, pues evidentemente, que detrás de la invasión de Irak y Afganistán pues estaba la intención de Estados Unidos de derrotar al terrorismo internacional y todas esas tesis que hablaban de la posibilidad o de la intención de Estados Unidos de hacerse con el control de las reservas energéticas no tenía sentido porque Estados Unidos tenía facilidad para acceder a determinadas reservas de petróleo y otras fuentes de energía en muchos puntos del planeta y durante muchos años, ¿no? Pero claro, esa no es la clave. La clave es que de lo que se trata es de tener la llave del grifo, es decir, que Estados Unidos pueda manejar a su antojo esa energía, esas materias primas que va a necesitar China en los próximos años. Claro que la capacidad energética de Estados Unidos o las necesidades energéticas para muchos años las tiene más que resueltas. De lo que se trata es de conseguir la llave de esas reservas, de esas materias primas para otras naciones. En este caso yo creo que la clave es China. China crece aproximadamente todos los años un 10%, pero ese crecimiento le obliga a acceder a recursos naturales. Es por ello que el gigante asiático ha puesto sus ojos en Asia Central, en donde está el petróleo y el gas que necesitan. Y es por ello la razón por la cual Pekín ha firmado acuerdos precisamente con Teherán, la razón por la cual hay acuerdos energéticos entre China e Irán. Pero a Estados Unidos también le interesa esa zona de Irán y esa zona de Irak y de Afganistán por los mismos motivos. Supongo que todo lo que está ocurriendo en estos días no puede desligarse de esos acuerdos que existen y de la intencionalidad de cada uno de estos países de situarse en esa zona del mundo. Claro, yo creo que lo que está pasando actualmente con Irán quizás es una lectura demasiado simplista, la que voy a comentar a continuación, y desde luego estoy seguro que habrá toda una serie de factores, ¿no? Porque lo que ocurre en el mundo no es solo por una causa, ¿no? Sino por una multiplicidad de causas. Pero está claro que lo que está pasando actualmente, la posición que está tomando Irán de desarrollar su fuente energética nuclear, ¿no? De desarrollar la energía nuclear, de enriquecer uranio, ¿no? Posiblemente con el fin de construir armamento atómico, ¿no? Pues tiene que darse en este momento, es el momento adecuado. Para decirlo claramente, Irán, el gobierno iraní sabe que son el siguiente en la lista, ¿no? De los países del eje del mal, digamos que los que están en el punto de mira de Washington son Corea del Norte e Irán. Con Corea del Norte, Estados Unidos está llevando una política de apaciguamiento, ¿no? O de intentar llegar a algún tipo de arreglos. Y yo creo que por una cuestión bien clara, ¿no? Porque Corea del Norte sí tiene armamento nuclear y ante cualquier eventualidad o ante cualquier intento por parte de Estados Unidos por llevar una política agresiva contra Corea del Norte, pues el famoso Kim Jong-il, el líder supremo de Corea del Norte, está dispuesto a utilizar su armamento atómico, por ejemplo, para borrar Corea del Sur del mapa, ¿no? Desde luego un escenario al que nadie querría llegar, y en este caso, pues Estados Unidos está tomando una posición, como digo, de llegar a acuerdos, ¿no? Con Irán, Irán está en una situación un poco más complicada, porque hasta el momento, al menos que se sepa, y parece que es así, no tienen armamento atómico, ¿no? Y quizás es en este momento el tiempo de echar el órdago, es decir, de armarse, de enriquecer uranio y de intentar que pase el tiempo. En estos momentos Estados Unidos está empantanado en Irak y es difícil que lleve a cabo una guerra o una invasión en Irán, y es en este momento cuando Irán tiene que armarse y tiene que complicarle las cosas a Estados Unidos en Irak, ¿no? A mí tampoco me estrenaría nada que detrás de la resistencia iraquí o de algunos grupos de la resistencia iraquí estuviera la inteligencia del país vecino, de Irán. Es lo lógico, ¿no? En estos momentos lo que intentan, o supongo que será la estrategia de Irán, es complicar la posición de Estados Unidos en Irak para que no pueda intentar una invasión a Irán, y ellos a la vez pues están intentando armarse, dotarse de armas nucleares para que en ese momento, en el momento que tengan ese armamento nuclear, Estados Unidos no pueda actuar de una manera tan clara, ¿no? No pueda llevar a cabo la invasión. Quizás, por lo que parece, puede que en los próximos meses no asistamos a una invasión directa, pero sí a lo mejor algún tipo de bombardeo estratégico a algunas centrales nucleares o algunos centros donde se está enriqueciendo uranio, ¿no? Esto ya pasó un poco en Irak cuando los israelíes pues bombardearon determinadas zonas estratégicas nucleares de Irak, ¿no? Para intentar que su programa nuclear no llegase a buen puerto. Quizás esto es lo que pueda pasar en los próximos meses, pero desde luego la tensión es clara y puede pasar cualquier cosa, y yo creo que la lectura está clara. Irán tiene que armarse, tiene que conseguir el armamento atómico para evitar que Estados Unidos pueda invadirlos, porque curiosamente esa es la lectura de la guerra de Irak, es decir, Irak no tenía armas de destrucción masiva y sin embargo fue invadida. La lectura para el resto de los países que no están con la política exterior norteamericana es bien clara: o nos armamos o somos los próximos en la lista. La verdad es que esa lectura es terrible y nos sitúa en un mundo absolutamente complicado de cara al futuro. Precisamente el futuro es lo que quería analizar George Tenet en el año 2000, antes incluso de la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de George Bush. Para entonces Tenet, que era el jefe de la inteligencia norteamericana el 11 de septiembre, pero ya con Clinton Tenet ocupaba ese puesto. Tú en tu libro Corrupción, al que antes mencionábamos, das una información que me parece verdaderamente interesante en este sentido. Una información respecto a un informe que efectúa en ese año el director de la CIA, George Tenet, es un informe en el cual intenta predecir la situación geoestratégica mundial de cara al año 2015. Este escrito es conocido como el informe Tenet, y si te parece, Miguel, vamos a leer la parte que en este momento se pone de la más absoluta actualidad respecto a lo que está ocurriendo en Irán y respecto también a la posición de China. Dice este informe lo siguiente: China, a medida que se vaya convirtiendo cada vez más en una superpotencia del tercer milenio, proporcionará probablemente las armas biológicas y químicas y los artilugios nucleares de bolsillo necesarios para librar una guerra terrorista contra los Estados Unidos. Esas armas serán capaces de llegar hasta Estados Unidos transportando cabezas nucleares, químicas y biológicas. Posiblemente hacia el año 2015... América abdicará de su papel como policía del mundo. Esto se producirá en un momento de tensión creciente en el Lejano Oriente. Según las indicaciones actuales, cuando China ordene a Japón desmantelar su programa nuclear y deje a Estados Unidos sin otra alternativa que relacionarse con Asia en unas condiciones que podrían provocar un importante estallido bélico antes del 2015. Los protagonistas serían probablemente China y América. La verdad es que la situación futura de este año 2015 pasa y mucho por lo que pueda estar ocurriendo en Irán y por lo que pueda ocurrir en lo que queda de año y posiblemente en el siguiente, que son las fechas en las que se espera que algo suceda en este país. Pese a ello, China en estos momentos parece que no está diciendo nada, que está asistiendo únicamente a los acontecimientos, esperando a decir algo. Claro, y esa es una, fíjate, esa es una lectura muy interesante, ¿no? Porque muchos analistas geopolíticos se están preguntando por qué China no toma posiciones. Es decir, si vemos actualmente cómo está la situación geoestratégica para China, desde luego es muy complicada. Estados Unidos tiene bases en Afganistán, que es un país que hace frontera con China. También tiene bases en determinadas exrepúblicas soviéticas, también muy cercanas a China. Digamos que también tiene bases en la zona del mar de Japón o buques de guerra que están constantemente patrullando la zona. Y luego está la cuestión de Taiwán, ¿no? Esa isla rebelde a la China continental y que es un aliado estratégico de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, y a la vez tenemos a Japón, también aliado de los Estados Unidos, país, por cierto, desde donde de vez en cuando despegan a aviones espía norteamericanos que sobrevuelan el espacio chino, ¿no? Por lo tanto, vemos una situación para China bastante complicada, ¿no? Y más si tenemos en cuenta lo que comentábamos anteriormente, que Estados Unidos ha hecho también con el control de Irak y plantea hacerse con el control de Irán, ¿no? No, parece que no quieren parar ahí, en ese punto. Entonces la situación se torna difícil y muchos se preguntan, ¿por qué China no toma posiciones? ¿Por qué China no hace algo? Quizás la respuesta sea que es que no pretende tomar posiciones, sino que bueno, que la lectura, y sobre esto han ocurrido algunas situaciones interesantes, y es que algunos miembros del ejército chino han llevado a cabo estudios estratégicos, algunos de los cuales incluso bueno, han sido divulgados en foros internacionales, en foros militares o de geoestrategia, en el que plantean una situación de los Estados Unidos, desde luego problemática, pero para los Estados Unidos. Es decir, ellos plantean que en un momento determinado Estados Unidos no podrá aguantar este ritmo que llevan de inversión armamentística, ¿no? De hecho, algunos informes de estrategas chinos llegaban a la conclusión de que no tiene mucho sentido que Estados Unidos invierta grandes cantidades de dinero en armas super tecnológicas, super tecnificadas, que luego no pueden ser puestos en práctica ninguna guerra porque su posición, su armamento militar y su ejército es muy superior a todos los ejércitos del resto del mundo. No necesitan crear nuevos aparatos tecnológicos o nuevas armas de guerra super tecnológicas para ganar una guerra a países como Irak o Afganistán. Sin embargo, sí hacen ese enorme gasto, ¿no? Lo que al final lo que puede provocar es un poco lo que le pasó a la URSS, ¿no? Que llegó un punto en el que la inversión en cuestiones de armas hizo que no pudiera aguantar ese ritmo económico, ¿no? Y es un poco lo que piensan que puede estar ocurriendo con Estados Unidos. Entonces plantean que dentro de 10, 15, 20 años, cuando eso suceda, China tomará posiciones en el mundo, ¿no? Y de hecho, fíjate, yo hace unas semanas hablaba también con un analista de cuestiones estratégicas y me decía algo interesante, ¿no? Me decía que que Estados Unidos en Irak tiene la guerra perdida. La cuestión es cuándo Estados Unidos hará regresar a sus tropas, ¿no? Y este hombre me decía algo interesante. Me decía que probablemente durante la presidencia de George Bush no ocurrirá nada, porque desde luego Bush no va a dar el brazo a torcer. Pero el siguiente, el que venga detrás, sea del Partido Republicano, sea del Partido Demócrata, va a tener que tomar una decisión muy dolorosa, ¿no? Y es que va a tener que tomar una decisión muy parecida a la que tomó Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Es decir, de replegar las tropas y reconocer que han perdido la guerra, ¿no? Y eso en la sociedad americana puede generar grandes cambios, ¿no? A nivel social, político, económico, una situación de crisis un poco como la que se vivió después de la guerra del Vietnam, pero acrecentada por la situación de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Que está desplegado en muchas partes e invadiendo países, ¿no? Con lo cual, bueno, quizás esa sea la lectura de lo que plantea China, ¿no? Y es aguantar durante 10, 15, 20 años complicando todo lo que puede la posición de Estados Unidos en Oriente Medio y en otras partes del mundo, para que en el momento en el que parece que Estados Unidos llegue a una situación de debilidad, digamos que salir a la superficie o tomar cartas en el tablero de la estrategia internacional. Lo cierto es que entre China y Estados Unidos han dado algunos episodios que nos evidencian claramente la existencia de algo en este sentido, episodios muy relacionados con el mundo del espionaje o con el mundo de lo bélico. Podemos hablar de la guerra de Yugoslavia, de ese ataque aéreo sobre la embajada en Yugoslavia, la embajada china en Yugoslavia, un episodio absolutamente oscuro, pero posteriormente a ese hecho está la intercepción de algún avión espía norteamericano sobre cielo chino, o la localización dentro del avión presidencial chino de micrófonos que habrían sido colocados por los agentes de la CIA. Todo esto nos puede hacer pensar que existe en cierto modo una especie de nueva guerra fría, pero de la cual apenas nos estamos enterando. Sí, yo creo que esa es una de las cuestiones, ¿no? Es decir, estamos viviendo quizás lo que yo en el libro Corrupción he dado en llamar la nueva Guerra Fría, ¿no? Que en cierto modo es muy parecido a lo que pasó en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. Pero claro, en este caso la situación es bien diferente, porque como decía al principio de esta charla, hay intereses económicos por parte de grupos muy importantes de los Estados Unidos, de grupos empresariales y económicos, y también del gobierno chino y de empresas chinas en Estados Unidos, y a la inversa, ¿no? Y esto complica mucho las cosas. Fíjate, creo recordar que a finales de los 90 en Estados Unidos se llevó a cabo un estudio por la Cámara de Representantes del gobierno de los Estados Unidos sobre las inversiones chinas en Estados Unidos y cómo estaba un poco la situación económica, ¿no? Y la sorpresa fue que la balanza de pagos de los Estados Unidos, la deuda que tenía, pues prácticamente un 20%, un 20-tantos% era deuda china, ¿no? Esto hizo que algunos senadores norteamericanos llegaran a hablar de que China estaba utilizando una serie de ardides pues para complicar la situación económica de los Estados Unidos, ¿no? Y si a esto le sumamos pues la entrada de productos chinos en todo Occidente, Europa, Estados Unidos, bueno, prácticamente todo el mundo, productos a un precio muy bajo con los que no pueden competir los productos occidentales, y esto sí genera una pérdida de puestos de trabajo en Occidente, también en los Estados Unidos, y genera también una situación de inestabilidad económica, ¿no? Yo en el libro pongo el ejemplo, un ejemplo que puede parecer estúpido, pero es por ejemplo, el de los corpiños, ¿no? Es decir, Estados Unidos yo creo que decidió hacer una pequeña prueba y digamos que liberalizó el mercado de los corpiños y bueno, no puso o dejó de gravar con aranceles a estos productos chinos, ¿no? El resultado fue que en prácticamente nada, en uno o dos años, los chinos habían hecho prácticamente con el control del mercado de los corpiños en Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso puede parecer un ejemplo tonto y estúpido, pero nos da quizás muy significativo. Un poco la imagen de lo que puede estar ocurriendo. Es más, en esta guerra económica, los Estados Unidos intentaron en un determinado momento gravar todas las exportaciones chinas a los Estados Unidos, o gran parte de las exportaciones chinas a Estados Unidos, estamos hablando de un 30 o un 40% de las exportaciones chinas, con aranceles del 100%, ¿no? A esto el gobierno chino respondió que si los Estados Unidos llevaban a cabo estas políticas económicas, ellos dejarían de vigilar o darían vía libre a la piratería de todo tipo de marcas americanas en suelo chino, por lo cual las multinacionales y empresas norteamericanas perderían muchísimo, muchísimo más dinero de lo que perderían las empresas chinas, ¿no? Resultado de esto, que finalmente Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos decidió pues no aumentar estos aranceles a los productos chinos. Y hay otro gigante, otro país que también parece en estos momentos estar en un segundo plano, pero que es fundamental. Es un gigante geográfico, un gigante demográfico, un gigante armamentístico en crisis económicas, bien es cierto, pero con intereses en Irán, con intereses que le relacionan con China. Hablo de Rusia. ¿Qué papel juega en la situación que se está viviendo en estos momentos? Bueno, Rusia en estos momentos yo creo que quizás está llegando a determinados acuerdos con China. Fíjate que desde siempre los Estados Unidos habían llegado a acuerdos secretos con la China maoísta, con la China de Mao, para oponerse a Rusia, ¿no? De hecho, es sabido que a pesar de que ambos países, la antigua Unión Soviética y China, tenían una ideología comunista, aunque con sus diferencias, pero al fin y al cabo una ideología comunista, sin embargo, nunca se llevaron demasiado bien y siempre tuvieron enfrentamientos, incluso en algunas ocasiones pequeños escarceos militares, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos en los años 70 llegó a acuerdos con China para oponerse a Rusia, ¿no? En determinadas políticas y en determinadas estrategias, tanto económicas como militares, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo esto ha cambiado y actualmente los que están llegando a acuerdos son China y Rusia. Rusia, que fíjate que también tiene una guerra que desde hace un tiempo a esta parte no se oye demasiado nombrar en los medios de comunicación, y es la guerra de Chechenia, ¿no? Que me río yo de la guerra de Irak, es decir, en Chechenia. Terrible guerra. Terrible. Son la capital en Grozny. En los bombardeos dejaron casi 100.000 víctimas civiles, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un genocidio, una guerra absolutamente terrible. Yo creo que ahí sí que hubo unos acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno ruso, ¿no? Por un lado, Rusia, digamos que se tapaba los ojos ante lo que fue la guerra de Irak, y por el otro lado, Estados Unidos, y por lo tanto los grandes medios de comunicación occidentales, pues dejaban de lado la guerra de Chechenia, ¿no? Es decir, que bueno, la política internacional se mueve así, y la cuestión de los derechos humanos es utilizado siempre como arma arrojadiza pues para llegar a para cuestiones políticas, de desgaste político, desgaste militar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esto de los derechos humanos yo creo que actualmente en el juego de las grandes potencias es una entelequia que siempre se utiliza con fines bastante espurios. Por desgracia es así. Miguel Pedrero, nos quedamos sin tiempo, pero lo que no vamos a hacer es perder la atención sobre lo que ocurre en el mundo. Se van a escribir nuevamente capítulos, parece que muy importantes para el resto de la historia. Miguel Pedrero, muchísimas gracias por acompañarnos. Autor de libros como Corrupción, o muy recientemente, lo estuvo presentando el otro día aquí, Franco Top Secret. Muchas gracias y muy buenas noches. Un abrazo, Bruno. Gracias a ti. Hora intensa esta que hemos vivido. Las investigaciones sobre la figura de Colón efectuadas por el investigador canario José Antonio Hurtado, y la actualidad más reciente, Irán, China, Rusia, todo lo que está sucediendo en el mundo de la geoestrategia mundial, que hemos analizado con Miguel Pedrero. Es hora, por tanto, para relajarnos, para escuchar, para hacerlo con la voz de Paco de León, para hacerlo con vuestros relatos. El que recordamos esta madrugada se titula Hora de marcharse. No es fácil de explicar. El tren está ahí, sobre la vía, silencioso y paciente. Nunca he visto bajar ni subir a nadie. Se queda parado, negro como la noche. Y al cabo de un buen rato, prosigue su camino dejando tras de sí un eco que, más que el sonido característico de un tren, recuerda el llanto de miles de condenados que arrastran su pena por la eternidad. Yo lo observo cada mañana sentado en este banco, y siempre me da la impresión de que soy el único que repara en su presencia. Creo que por eso le he cogido cierta simpatía. Últimamente me siento un poco como este tren. Nadie parece reparar en mí. Mi teléfono lleva semanas sin sonar. Parece que he dejado de existir para todas aquellas personas que decían sentir algún tipo de afecto hacia mí. La verdad es que no me importa demasiado. No hay muchas cosas que me importen desde que ella se fue. Parece ser que se colocó en la cima de la montaña y me halló culpable de todo lo que pasaba en su interior. Y quién sabe si tal vez de algo más. Y ya está, se acabó. Hoy en el sol, mañana en la sombra. Ayer, el armario estaba lleno de ella, de sus jerseys de cuello vuelto y de aquel olor a jabón para bebés. Y hoy, solo queda ese horrible olor a madera barata, a carcajada del pasado, a colmillos clavándose en la memoria, al eco de la eterna pregunta, esa que creí no tener que volver a hacerme nunca más. Así que, desde aquel día, cada mañana arrastro lo que queda de mí hasta esta estación, y me siento en este banco. No sé por qué, pero siempre acabo aquí. Esta mañana, mientras estoy aquí sentado, he descubierto unas extrañas cicatrices en mis muñecas. Es curioso, pero no recuerdo cómo pude hacérmelas. La verdad es que desde aquel día en que ella se fugó de mi realidad, permitiéndome verla tan solo en sueños o pesadillas, desde entonces no recuerdo bien las cosas. Todo parece estar en una nebulosa. Muy pronto el tren volverá a marcharse, pero creo que esta vez subiré a él. No me preguntéis cómo, pero empiezo a comprender que es a mí a quien viene a recoger cada mañana. Es posible que sea un viaje largo y tan oscuro como mis pensamientos en estos días, pero sé que tengo que subir. ¿Quién sabe? Tal vez me lleve a un lugar donde haya gente como yo, que comprenda cómo me siento, y donde muchachas rubias de ojos verdes no se marchen 24 horas después de haber dicho: te querré para siempre. Y hasta aquí la primera hora de programa, la primera hora de La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Después tenemos monográficos, actualidad azul y verde, pasajes de la historia. Miguel Ángel será nuestro protagonista, pero antes, las noticias en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Batasuna ha advertido de que, pese a la prohibición del gobierno vasco, va a mantener su convocatoria de este domingo en San Sebastián. El portavoz de la formación ilegalizada, Joseba Álvarez, ha defendido el derecho a manifestarse, diga lo que diga la Constitución. Los derechos democráticos están por encima de los marcos legales. Nos da igual lo que diga la Constitución, nos da igual lo que diga la Audiencia Nacional. Nosotros pensamos que el derecho a la manifestación es un derecho democrático inalienable. Y es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y no hay ley democrática que pueda prohibir hacer manifestaciones. No puede ser. Si mañana la Audiencia Nacional decide que no es así, es una decisión antidemocrática. Nosotros apelamos al sentido democrático y apelamos al derecho democrático a manifestarnos. Batasuna ha advertido que la única manera de garantizar que no haya incidentes en esta manifestación es que no intervenga la Ertzaintza, y que si la policía autonómica acude serán responsables el consejero vasco de Interior, Javier Balza, y el PNV de lo que ocurra. El Departamento Vasco de Interior ha respondido que Batasuna no es quien para decidir dónde tiene que ir la Ertzaintza y asegura que actuará en defensa de la legalidad. Desde el Partido Popular, la presidenta del partido en el País Vasco, María Sangil, le pide al consejero de Interior que plante cara a los radicales. El señor Balza no tiene que dejarse amenazar por ningún dirigente de la extinta Batasuna, que no tiene que hacer el más mínimo caso a quienes no tienen ningún tipo de legitimidad y a quienes no hay que hacer ni prestar la más mínima atención. Lo que tiene que hacer la Ertzaintza es actuar, lo que tiene que hacer la Consejería de Interior al margen de las amenazas es hacer su trabajo y hacerlo con responsabilidad, y yo lo que espero es que al lunes siguiente, al domingo de inicio de las fiestas de Semana Grande, nos sintamos todos los vascos orgullosos de la actuación de nuestro consejero de Interior. Desde el Partido Popular del País Vasco también se va a denunciar al alcalde de la localidad alavesa de Amurrio, Pablo Isasi, de Eusko Alkartasuna, por apología del terrorismo y humillación a las víctimas, después de nombrar reina de las fiestas y dame de honor del municipio a dos terroristas que están condenados por la justicia a 16 años de cárcel por colaborar con el Comando Araba. La edil popular, Montse Canibé, ha afirmado que se ha sentido insultada y humillada por el nombramiento de los dos etarras. Esta denuncia se puede hacer extensible al representante del Partido Nacionalista Vasco, dado que estaba en el acto y fue el encargado de entregar la banda de honor a una de las siluetas de los etarras. El concejal socialista Raúl Lauces también lamentó el acto por tratarse de un enalzamiento de terroristas. Y última hora en Perú, el presidente peruano Alejandro Toledo ha pedido a todos sus miembros que presenten su dimisión para constituir un nuevo gabinete y para que aquellos que quieran postular a las elecciones de abril del próximo año puedan hacerlo. En una breve intervención ante la prensa, Toledo no hizo referencia ni al nombramiento del nuevo canciller, Fernando Olivera, ni a las dimisiones del presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, y del ministro de Vivienda, Carlos Bruce, que renunciaron a sus cargos inmediatamente después de que Olivera tomara posesión de la cartera de Exteriores por aparentes discrepancias. A estas horas U2 se despide de nuestro país. Comenzaron con el 1-2-3-14, el inicio ya característico de todos los conciertos de su gira Vértigo 2005. Pero el verdadero comienzo del espectáculo en el Vicente Calderón fue cuando el líder de la banda, Bono, gritó «De Madrid al cielo». Vértigo fue el tema con el que abrieron y cerraron el concierto. Más de dos horas en las que 55.000 asistentes disfrutaron de la música del cuarteto irlandés, que han cerrado en la capital española su gira tras los recitales de Barcelona y San Sebastián. El propio Bono reconoció que uno de sus mejores momentos lo vivió en esta ciudad, en Madrid, en 1987, cuando actuaron en el Santiago Bernabéu. Y hoy de nuevo sentía que aquello se estaba repitiendo. El Estadio Rojiblanco comenzará hoy mismo el acondicionamiento del césped para el comienzo de la Liga de Fútbol. Y de fútbol hablamos ahora, tiempo para el deporte. Luis Aragonés ha dado la lista de convocados para el partido amistoso contra Uruguay del próximo día 17. El equipo que más aporta es el Liverpool. Reina Moriente, Luis García y Xavi Alonso son los jugadores del Liverpool que ha llamado el seleccionador español. Otra de las incorporaciones de Luis es el deportivista Sergio, que está realizando grandes partidos en Intertoto. El técnico hablaba así de su lista. Hemos traído prácticamente, salvo al no poder venir al Belda que hemos metido a Sergio, prácticamente los mismos que estuvieron anteriormente, que son los que componen prácticamente, salvo cualquier jugador que pueda salir y tal, pues son los que componen más o menos una lista que casi todo el mundo, salvo dos o tres, estaríamos conformes de que es lo mejor que tenemos, ¿no? Las ausencias más notables son Elguera, Valerón, Guti y Reyes. Por lo demás, los jugadores son los habituales. Madrid, Atlético, con tres jugadores, son los clubes que más aportan, además del equipo de Rafa Benítez. Esto es todo. Más noticias dentro de 55 minutos, cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. Decídete. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, tras la actualidad de las 2 de la madrugada, tras una primera hora intensa, con varios invitados en varios temas, pero todavía nos quedan casi 120 minutos por delante. En el siguiente tramo, pasajes de la historia, recordando que estamos los más relevantes del año 2004-2005. El de esta madrugada, por supuesto, en la voz de Juan Antonio Cebrián, Miguel Ángel. Pero antes, la actualidad azul y verde. Actualidad azul y verde que nuevamente nos lleva al espacio en clave aeronáutica. Milagros López, a esta misma hora, ayer, anunciábamos el retraso de un día del lanzamiento de la sonda espacial norteamericana de la NASA que iba rumbo a Marte. Decíamos que hoy daríamos buenas noticias y todo iba según lo previsto, pero nada ha ido según lo previsto. Pues no, la NASA volvió a aplazar ayer el lanzamiento de la sonda con destino a Marte, que debería haber salido rumbo al planeta rojo hace ya 48 horas. Este, como recordaréis, es el segundo aplazamiento, esta vez también por problemas técnicos. En este caso el problema está en los sensores que se utilizan para medir el combustible del cohete que debe impulsar la sonda hacia el espacio. Este imprevisto surgió pocos minutos antes del lanzamiento y provocó que la Agencia Espacial Norteamericana volviera a dar un plazo de 24 horas más a la Mars Reconnaissance Orbiter. El lanzamiento está previsto para las 2 menos cuarto de hoy, hora de España, aunque quizás sea muy precipitado afirmarlo, visto lo visto. Recordemos una vez más que esta sonda llegará a Marte en 2006 y que allí realizará importantes labores científicas relacionadas sobre todo con el misterio del agua en este planeta, así como tareas de reconocimiento del terreno en vistas a encontrar un área de aterrizaje para una posible misión tripulada al planeta vecino. Vaya 10 días, hace dos o tres era una semana, pero vaya 10 días que llevamos con la NASA, con los fallos, con los retrasos. Primero la Discovery al aterrizar, se retrasó un día, luego dentro de ese día se volvió a retrasar una órbita más. Ahora la nave que va camino de Marte, la Reconnaissance Orbiter, sigue un poco desorbitada, por lo menos los planes de los técnicos de la NASA no acaban de cumplirse. Algún mal pensado diría eso de raro, raro, raro. La NASA quiere estar de actualidad, pero tampoco esto le viene muy bien. A lo mejor se exigen demasiado y ponen plazos muy cortos. Sí, también es una probabilidad. ¿Sabe? Aunque lo importante en esto es que antes o después llegue claro, en condiciones. Que la... Mejor que lo preparen bien que, uh-huh. que lancen las cosas sin saber, es verdad. Porque aún a pesar del éxito de las últimas misiones de la NASA a Marte, no se puede olvidar que la Agencia Espacial Norteamericana ha tenido tropiezos inmensos en la conquista del planeta rojo. Ha perdido a varias de sus naves, también los soviéticos, pero sobre todo los norteamericanos de la NASA han tenido muchos fracasos o muy sonoros naves que se han estrellado contra la superficie de Marte, y es lógico que quieran tener todo atado y bien atado. Esperamos noticias. Aunque tú dices, lógicamente, que es pronto para firmarlo, hay que esperar. Hay que tener para firmar esto, sí. Pero en principio, el siguiente horario de salida son las 13:45. En algo más de 12 horas, en algo menos de 12 horas, sabremos si por fin hay nueva misión a Marte. A ver si hay suerte. Aunque es menos ambicioso en sus objetivos, un satélite, esta vez europeo, José Ignacio Bert, sí ha despegado. Pues sí, desde Kourou, en la Guyana francesa, ha despegado el cohete europeo Ariane 5. El objetivo es poner en órbita el satélite Taikon 4 de la empresa tailandesa Sin Satellite, y que es el mayor satélite para uso civil hasta la fecha, con 6,5 toneladas de peso. Durante los 12 años de vida que tiene por delante, Taikon va a proveer de acceso a Internet y servicios multimedia a una amplia región del sureste asiático, Australia y Nueva Zelanda. Un problema técnico obligó a retrasar el despegue a falta de 15 segundos. Finalmente tuvo lugar hora y media después de lo previsto, a las 10:20 de la mañana, hora española. Estos también se han retrasado un poquito. Bueno, pero muy poco. hora y media para lo que estamos acostumbrados es muy poquito. Desde luego, pero desde la Guyana francesa, que se ha convertido en el lugar más importante desde el cual la Agencia Espacial Europea envía sus satélites, este es el más grande jamás construido por el hombre para uso civil. El objetivo no podía ser otro más que favorecer las telecomunicaciones, las relacionadas con el mundo de Internet y sobre todo con Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Sánchez Dragó, por ejemplo, a Umbral, que nunca se han ido muy amigos entre los dos, cada uno se ha dedicado a lo suyo, sus cosillas, pues Dragó dijo de Umbral que es el escritor con menos idea de toda la historia de la literatura, de que su libro son un batido de letras. O sea, que como ves, donde la dan, las toman, ¿no? Sí, sí, en este sí, caso sí. No hay crítico que no haya recibido sus críticas. Bueno, pues aquí Jesús y yo nos miramos con susto, por si acaso. Con susto, sí, porque aquí en el momento que se sobresale, sí, hay palo. Muchísima gente que te puede elogiar, pero hay muchísima gente sí. Que va a degüello, ¿no? A como dice un proverbio japonés, dice, el clavo que recibe el martillazo es aquel que sobresale. Bueno, pues Jesús, ni martillo ni clavo te voy a dar, Muy bien, muchas gracias. Vamos a darnos un abrazo, que no precisamente el de Vergara. Yo creo que sí, los dos somos escritores y además somos amigos, lo cual no se lleva mucho dentro del mundo de la literatura. No, la verdad es que estamos convencidos de nuestra obra, pero eso no quita para que desde cuando venga un Voltaire y nos ponga a caldo. Ay, siempre hay un Voltaire. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eran algunos de los grandes autores de la historia de la literatura. Todavía siguen existiendo críticas fratricidas entre algunos grandes autores, aunque afortunadamente la mayoría se lleva entre ellos bien. Afortunadamente la mayoría, todavía hay excepciones. 11 minutos y serán las 3 de la madrugada. Esto quiere decir que estamos ya en tiempo de azul y verde. Tiempo de azul y verde, Milagros López, tiempo sobre el tiempo. ¿Sí? Es decir, sobre las condiciones climatológicas extremas que estamos viviendo en este mes de agosto a lo largo de todo este verano. Cuéntanos. Pues sí, porque dicen que Madrid es la capital europea que más ha aumentado su temperatura media estival en los últimos 30 años. O eso es al menos lo que dice la Asociación Ecologista ADENA, que ha elaborado un estudio que compara las temperaturas estivales de 16 ciudades europeas. El informe resultante de este estudio, Europa se calienta, lo han llamado, desde la que el mayor aumento de temperatura sufrido en este tiempo se ha sentido en Madrid, donde de media se han incrementado 2,2 grados centígrados. Las siguientes en esta lista son Luxemburgo, Estocolmo, Bruselas, Roma y Viena. En estas ciudades las temperaturas han aumentado más que la media europea, que ronda los 0,95 grados. Este informe señala también que el riesgo de nuevo récord de máximas absolutas se está duplicando debido a los gases de efecto invernadero. Dice además que las olas de calor, las sequías y las lluvias torrenciales en toda Europa serán también más frecuentes e intensas en los próximos años. Esto también quiere decir, en cierto modo, que Madrid se sitúa a la cabeza de las ciudades que menos están cuidando su medio ambiente, claro. Esto es que es la base para evitar esto. 16 claro, ciudades europeas que han sido examinadas, 16 grandes capitales. Hace poco tiempo decíamos que España era uno de los países europeos que menos se preocupaba por el cambio climático, por estos gases de efecto invernadero de los que hablamos, y eso se tiene que notar de alguna manera, sí, claro. El protocolo de Kioto, el control sobre los elementos tóxicos que lanzamos a la atmósfera, que no lo cumplen quienes no firman el tratado, el protocolo de Kioto, pero que tampoco lo cumplen quienes claro lo han firmado. No. Es decir, eso de firmarlos es un... Bueno, es un pasito, por lo menos, algo así. Sí, sí, por lo menos... Es una intención. De cara al exterior así queda, pero hay que demostrarlo, y de hecho queda demostrado. En los últimos 30 años, la temperatura la temperatura media en una capital como es Madrid se ha incrementado en 2,2 grados. Puede parecer, así dicho, poco, pero es una auténtica barbaridad. Y sigue creciendo, además. Y lo notamos, luego nos quejamos de las olas de calor, nos quejamos de que se respira mal en la ciudad, a uno cuando sale apenas 2-3 kilómetros aquí, estamos a 10-15 kilómetros de la capital y por lo menos se empieza a respirar. Sí. No extraordinariamente bien, pero bueno, se empieza a respirar. Se nota bastante. El aire es más fresco, hincha más los pulmones, se siente, pero en la capital en absoluto. Cada día está más contaminada Madrid, cada día está más dentro de esa burbuja de suciedad atmosférica y eso genera, entre otras cosas, que tengamos que dar noticias como esta. Madrid es la capital europea en la que más han crecido las temperaturas. Seguimos con asuntos relacionados con el clima de actualidad. La sequía está provocando enormes consecuencias. Los pantanos y los embalses cada vez están en un nivel menor, ya por debajo del 50% de su capacidad. Sin embargo, se descubren cosas muy interesantes gracias a los científicos Eloy de Laz. Han descubierto un gen que es capaz en determinadas plantas de resistir momentos como los que estamos viviendo en estos momentos. Pues efectivamente, botánicos de la Universidad de Toronto han hallado un gen que permitiría a las plantas resistir épocas de sequía, ya que el gen hace que las plantas se adapten a los cambios de luz, de carbono y de la disponibilidad del agua. El profesor encargado de la investigación, Malcolm Campbell, explica que las plantas poseen un método de respiración, el cual se basa en un gen que controla el sistema por el que las hojas de las plantas se cierran en sus poros superficiales, que funcionan como unas pequeñas bocas que se abren y se cierran en respuesta de señales como la luz, la temperatura o la cantidad de agua disponible. Este sistema de respiración hace que podamos conocer qué clase de planta sobreviviría mejor a veranos calurosos, pues podemos conocer la respuesta de las plantas al medio ambiente. Además, este descubrimiento ayudará a regular la respuesta de dióxido de carbono, que nos permitirá en el futuro conocer cómo respira el planeta. Es decir, que provocando la activación de ese gen en determinadas plantas se podrá, bueno, ayudar a que estas no sufran tanto los efectos de la sequía. Mejor a esa situación. Bueno, esto está muy bien, ¿no? Está muy bien. Una de las lecturas que tiene buena es que, bueno, podemos seguir calentando el planeta, podemos seguir contaminando, porque como vamos a encontrar genes que vayan a resolver el problema... Tenemos todo tipo de genes para las situaciones más insospechadas. Desde luego, la ciencia aporta mucho, pero a veces también aporta ideas para seguir estropeando ciertas cosas. Actualidad azul y verde, que ha tenido mucho que ver en este tramo de programa con la actualidad climática, tema fundamental a lo largo de esta temporada estival. Y esta sintonía quiere decir que entramos en nuestros últimos minutos de la segunda hora de La Rosa de los Vientos y que entramos, José Ignacio Bert, a examinar el perfil de un personaje singular. Pues así es, Bruno, y esta noche vamos a dejar los Balcanes un poco en paz y nos vamos a Düsseldorf. Es allí donde encontramos a nuestro personaje de 39 años y de nombre desgraciadamente no revelado, porque nos gusta mucho saber la identidad de nuestros perfiles singulares. Nuestro amigo está tranquilamente en su domicilio, pero ¡ay! Parece que le empieza a doler seriamente el estómago. El dolor se hace insoportable y no queda otra que descolgar el teléfono y contactar con un hospital. Los servicios médicos alemanes acuden rápidamente a casa de nuestro personaje de hoy a bordo de una ambulancia. Pero hay un problema. Quizá haya algún dato sobre este vecino de Düsseldorf que no hemos revelado y que va a dificultar la labor de los doctores. Y es que parece que nuestro protagonista no ha hecho operación bikini este verano y está el hombre, pues, un poco obeso. Tanto que no cabe en la ambulancia, pero el dolor no cesa y hay que tomar una decisión. Es momento de llamar a los bomberos. Los más fuertes de la brigada tuvieron que afanarse en transportar a nuestro amigo, del que se sospecha sea adicto a las salchichas y la cerveza tan propias de su tierra, hasta un camión. Sí, sí, habéis oído bien, un camión para llevar al dolorido personaje de hoy al hospital. Una manera cuando menos curiosa de moverse, y es que según el jefe de emergencias de Düsseldorf, ha dicho que se habían planteado alguna vez comprar algún medio para llevarse a personas especialmente obesas, pero es que cuesta 246.000 euros. Nada menos, casi 50 millones de pesetillas. Casi, ¿no? Que le monten el hospital en casa, que va a ser más barato. Sí, desde la campaña esta. Bueno, para... Pero no dice cuánto pesaba nuestro amigo. No, de verdad que lo he buscado, ¿eh? Y no... No hemos encontrado el dato, pero esa mía calcula. Intenta visualizar una ambulancia que el hombre no entraba. Pobre. ¿Le subieron a camión en una grúa? Sí, porque era de la camilla. Creo que fue una operación muy, muy complicada, sí, que hubo que llevarla ahí al camión, no sé cómo, pero es que era de una verdad, polea de también más polea, ¿no? Desde arriba con distintas poleas. Qué malo, de verdad, qué maldad. Oye, que un camión es una cosa muy seria. Yo no quiero decir nada. Una cosa es que, bueno, claro, tú imagínate que vas con el coche por las calles, oyes la típica sirena, ay, hay que apartarse, hay que apartarse. Lo que ves es a un gigantesco gordo que se está llevando. Hombre, lo estaría pasando fatal para pasar ese trago, sí, y no decir nada, lo estaría pasando fatal. Desde luego que la experiencia del hombre, la verdad, es que también tremenda, porque oye, que ciertamente hay personas con un problema muy serio al respecto, y que luego también les pasa estas cosas, que no tienen las formas de superar esas dificultades, no hay servicios de emergencias. La verdad es que nos proporcionan momentos así, pero luego también está la reflexión cuando uno se pregunta qué se puede hacer, porque es también una consecuencia de la vida moderna y de ciertos hábitos, y posiblemente también de las salchichas alemanas a las que este señor, pero o de lo que le echamos a lo que después genera esas salchichas. La verdad es que la alimentación del ser humano en la última parte del siglo XX y del siglo XXI pues genera situaciones así. Oye, y una pregunta, ¿sabes? A ver, ¿se sabe? A ver. Eloy, me voy a tener que preparar mejor las noticias, porque es que con el examen que me haces después, todo queda muy mal. ¿No? Me gustaría saber si se sabe el dolor de estómago, a qué se debía. O sea, sí, a lo mejor una salchicha en mal estado. Sí, y todo, es que al final todo es lo mismo. Todo viene proporcional, ¿no? Al tamaño. Entonces el dolor sería ¿el tamaño de brutal. Qué, Eloy? Tiene que ser una cosa tremenda. Al tamaño del estómago. Una persona que es más grande, vale, lo tiene más grande que el dolor. El estómago, la salchicha, no sé de qué estás hablando, Eloy. Eloy, que se va a ir unos días a la playa y está deseándole. Son casi las 13 de la madrugada, todavía nos queda programa por delante, nos queda monográficos zona cero. Nos vamos a Badajoz, lo vamos a hacer en compañía, como no, de Jesús Callejo y de Carlos Canales. Tendremos todavía más actualidad azul y verde, nuevos descubrimientos en Atapuerca, en la Sierra Burgalesa. Estamos conociendo, gracias a los científicos que trabajan allí, cada vez más sobre el pasado de la especie humana. Habrá, como no, respuestas a vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Pero antes, la actualidad, todo lo que ocurre en España y en el mundo, nos lo cuentan ya mismo nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El ministro de Interior, José Antonio Alonso, ha revelado que el teniente imputado por la muerte de Juan Martínez Galdeano reconoce que, de haber visto el día anterior las imágenes en las que reducen al fallecido, no lo estaríamos viendo hoy. En sus casi 5 horas de comparecencias en el Congreso, Alonso ha reconocido que el director general de la Guardia Civil se equivocó al realizar unas declaraciones desafortunadas el pasado 3 de agosto, que minimizaban el caso. Aún así, el ministro mantiene su total apoyo a Carlos Gómez Arruche. El director de la Guardia Civil hizo en cada momento lo que tenía que hacer. Lo que declaró, bueno, todos nos podemos equivocar y estar desafortunados en un momento dado de esta o aquella declaración. Ante las críticas del Partido Popular, Alonso ha pedido al principal grupo de la oposición que no trate de enfrentarle con Arruche, porque goza de toda la confianza del gobierno. Para el portavoz del Partido Popular, Ignacio Astarloa, el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad porque reaccionó tarde y aparece ahora empujado por la alarma social. Y solo a partir del día 3 y el día 4, ese gobierno desaparecido, ese ministro del Interior desaparecido, aparece. Y aparece porque esto cobra estado de gran escándalo nacional, en los medios de comunicación a partir del conocimiento público de la autopsia. Y entonces ustedes pasan del blanco al negro. Si esto no existía y bastaba con mirar para otro lado, a partir de ese momento se convierten ustedes en los campeones de la defensa de los derechos humanos. Se convierten ustedes en los que anuncian que aquí tolerancia cero. Astarlo ha pedido al ministro su dimisión al cuadrado. Y en relación con el informe forense, el fiscal de guardia en los juzgados de Roquetas de Mar, Fernando Gómez, ha explicado que la omisión de algunos párrafos en el informe de la segunda autopsia de Galdeano, enviada a las partes, no respondía a manipulación alguna. Fue un error del fax. Yo creo que eso es un inoportuno y lamentable fallo técnico que ha sido completamente superado y que, por tanto, esta mañana yo he hablado también con el director de en funciones del Instituto de Toxicología de Madrid. Se ha remitido ya en condiciones, ya se ha recibido en el juzgado, yo he recibido ya el FAS concreto en la forma en que se emitió por el órgano de Madrid, y el resto de las partes me imagino que asimismo le habrán dado traslado de este informe ya completo y ya en condiciones de totalidad de su contenido. Zanjado el tema, no se va a abrir ninguna investigación sobre estos párrafos omitidos. Quien sí va a llegar hasta el final en el caso Roquetas es la juez que lo instruye, Estefanía López, que ha anunciado que no va a pedir la baja médica por crisis de ansiedad. La magistrada ha atribuido su paso por el hospital a una breve indisposición. Pero sí que queremos dejar muy claro que quizás ha salido un poco de madre. Y yo ni estoy de baja, ni me la he pedido, ni me voy a apartar del caso, ni tengo una crisis de ansiedad, ni estoy con estrés, ni nada que no esté un juez de guardia en la localidad de Costa cuando está sola. No pasa nada, estoy perfectamente. La Dirección General de Tráfico va a poner en marcha un dispositivo especial para dar cobertura a los casi 7 millones y medio de desplazamientos por carretera que se prevén con motivo del puente del 15 de agosto. La operación se pondrá en marcha desde las 3 de la tarde de hoy y hasta la medianoche del próximo lunes para tratar de aportar mayor seguridad y fluidez en los desplazamientos de vehículos que se producían en estos días como consecuencia del fin de semana y del lunes festivo en toda España, que coincide además con el cambio de quincena del mes de agosto. Los aeropuertos españoles tienen previsto operar más de 28.000 vuelos entre hoy y el 16 de agosto. AENA va a reforzar sus servicios para atender el aumento de viajeros y de operaciones. En Londres, una huelga de los servicios aéreos está dificultando las tareas en uno de sus aeropuertos. British Airways ha suspendido todos sus vuelos desde Heathrow hasta esta tarde por una huelga de trabajadores en solidaridad con los empleados de catering despedidos esta semana. Han sido cancelados 106 viajes, dos de ellos con destino Madrid, y se espera que afecte a 70.000 pasajeros hasta las 6 de la tarde de hoy. En Reino Unido, la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo tras los atentados del 7 y 21J empiezan a surtir efecto. 10 personas han sido detenidas para ser deportadas por su supuesta incitación a cometer atentados. Las autoridades no quieren confirmar aún las identidades, pero una de sus abogadas ha confirmado que el clérigo musulmán radical Abu Qatada, considerado embajador de Al-Qaeda en Europa, está entre ellos. Repasamos ya los números de la suerte. En la 11, premio de 300.000 euros para el número 63.802-63802 de la serie 40. Y en la primitiva ha aparecido un acertante de primera categoría que recibirá casi 3 millones de euros. La combinación ganadora es 2, 19, 20, 30, 33 y 46, complementario el número 22 y reintegro para el 1. Esto es todo de momento. Más información dentro de 55 minutos cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Siempre pensé que el amor llegaba, que no había que buscarlo. Así que un día me armé de valor y puse un anuncio. Total, por intentarlo no iba a perder nada. Y bueno, conocí buena gente, llegué a tener buenos amigos, hasta que apareció Andrés. Lo nuestro fue prácticamente un flechazo. Y sí, el amor existe. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-19-0052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta, y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-19-0052, 902-19-0052. Decídete. 6:06, entramos en el último tramo del último programa de esta semana en La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4, segunda semana de agosto que hemos consumido ya, madrugada del día 12. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. A lo largo de este siguiente tramo tendremos, entre otras muchas cosas, como os hemos anunciado, monográfico Zona Cero. Nos despediremos, como viene siendo habitual, intentando provocar en vosotros alguna sonrisa, y lo vamos a hacer porque Eloy de la Aza nos ha preparado algunos para contarlos, algunos de los timos históricos más sorprendentes de los últimos tiempos. Eso será poquito antes de las 4 de la madrugada. Antes, eso sí, la actualidad azul y verde. Eloy de la Aza, ahora actualidad azul y verde, actualidad que nos lleva al pasado para conocer el origen del ser humano. El descubrimiento de dos nuevos lemures puede ayudar mucho. Pues sí, puede ayudar porque la revista científica Nature ha publicado que un equipo de primatólogos de Alemania y Madagascar han descubierto dos nuevas especies de lemures, haciendo que pase de los 47 tipos que existían hasta ahora hasta 49. Estas nuevas especies habrían pertenecido a una única hace 2 millones de años, pero en algún momento de la evolución se separaron en dos especies distintas. Estos mamíferos son estudiados con mucho interés, pues son importantes para que se pueda comprender el origen y la evolución de los humanos, ya que el lemur es el primate en aparentado con los humanos más antiguo del que se tiene constancia. Uno de los investigadores, Peter Kepletter, cree que el descubrimiento tiene muchos beneficios, puesto que se podrán estudiar de una manera más adecuada las causas de la biodiversidad por medio de nuestros familiares biológicos. Este descubrimiento de estos dos nuevos tipos de lemures que nos proporciona la revista Nature. En inglés, sí. Que todos los jueves, a partir de los jueves, viernes, es cuando nos proporciona esos importantísimos descubrimientos. La verdad es que los lemures, por su cercanía al ser humano, por pertenecer más o menos, digamos, al mismo arbusto filogenético, que a nosotros puede proporcionarnos muchos datos sobre cómo ha sido nuestra evolución. Todavía es un gran misterio y todavía se siguen conociendo cada vez más datos. Sí. A ese propósito. Sí, gracias a la ciudad, digo, a la isla de Madagascar, que es donde existe tantísima biodiversidad. Claro. Es precisamente de ahí donde vienen las principales noticias sobre lemures a lo largo ya de los últimos tiempos y donde los científicos han encontrado una auténtica mina de conocimiento. Y otra mina de conocimiento la hay en Atapuerca, pero no era en Atapuerca en donde se había producido el descubrimiento al que antes hacía alusión y el que antes anticipaba. Un error personal me ha hecho creer que el descubrimiento de nuevos restos de neandertales se había producido allí. Quizá el hecho es que la gran mayoría de las noticias sobre este tema que han aparecido en los últimos tiempos y en los últimos años tenían su origen en la Sierra Burgalesa, y quizá el recuerdo y la memoria a uno le ha causado una mala pasada. Pero esto no quita, José Ignacio, ver que estemos ante un hallazgo y un descubrimiento verdaderamente importante que nos habla sobre cómo fue el pasado del ser humano sobre nuestra península. Pues así es, porque las excavaciones paleoantropológicas que se llevan a cabo en la cima de Las Palomas, en Torre Pacheco, son las más importantes de la península, solo por detrás de las de Atapuerca en Burgos. Allí han aparecido 30 nuevos fragmentos de huesos que probablemente pertenecieron a neandertales hace 35.000 años. Según Michael Walker, director de la investigación, lo más probable es que pertenezcan a la pierna y al pie de un solo hombre. Después de meses de limpieza se podrá conocer con exactitud la antigüedad de estos restos.

unos temazos impresionantes. Sí. Bueno, Eloy, es que a ti te gusta todo, hijo. Bueno, le gusta U2, le gusta el Fari, le gusta Canteca de Macao. Tiene Diango en la radio de su casa. Yo en eso coincido con él. U2 y The Doors son posiblemente los dos grandes grupos de la historia de la música. Son gustos personales. Nosotros hemos estado hoy aquí en La Rosa de los Vientos, no hemos podido escaparnos al Vicente Calderón, estuvimos hace 6, 7 años, que estuviste, fue la vez, ¿no? Estuve. Estuviste tú, pero te iba a decir que yo no estuve, no me hubiese gustado. Iba a decir que eras muy pequeñito, José, sí, pero bueno. Que fue también... yo tenía pelo en el pecho como para... Te aseguro no sé que no. No sé yo. Fue un concierto espectacular. De todas formas... Sí que hemos tenido tiempo en estos días para escaparnos a otro concierto, que también fue maravilloso, para escuchar a alguien que a todos los que estamos aquí... Que nos gusta más. Coincidimos. Es además la canción del verano, una de las canciones del verano, pero una de esas canciones del verano que de verdad da gusto oírla. Coti, Julieta Venegas y Paulina Rubio. Genial este tema. Los 80 fueron de dos, los 90 de Héroes del Silencio y el siglo XXI es para Coti, sin lugar a dudas. Muy bien, Bruno. Un siglo XXI que también es para los oyentes de La Rosa de los Vientos. Nuestra dirección rosa.vientos@onda0.es. ¿Y nos cuentan, por ejemplo? Pues, por ejemplo, José de Córdoba dice que le gusta mucho el programa y te quiere hacer un par de preguntitas. Dice que si le podrías decir cómo se escribe exactamente... Bueno, él lo escribe pues como ha podido el hombre. Yo sí. No sé cómo se escribiría tampoco. La palabra Oparx. objetos fuera del tiempo y dónde puede buscar información acerca de ellos, sobre todo si puede ser por internet. Muy bien, pues la palabra la he escrito casi realmente como se escribe. Son unas siglas del inglés que significan traducidos objeto fuera de su tiempo. La forma exacta de escribirla la vamos a deletrear porque tecleándola en el Google pues se puede estar fácilmente este siglo, el que viene y alguno otro más encontrando información sobre este tipo de artefactos. Es O-O-P-A-R-T. O-O-P-A-R-T. Utilizando esa denominación encontrará tanto información en castellano como en inglés, como en otros idiomas. No hay una traducción literal, sí del significado por completo de esas siglas, de ese acrónimo, pero no hay una traducción literal al castellano de esas siglas. Información sobre eso, aparte de internet, en donde hay muchísimo utilizando la expresión objetos fuera de su tiempo, tiene por ejemplo en libros como Enigma, el libro de los miembros de la tertulia de las 4C, o en el libro Arqueología Prohibida, muy difícil de encontrar, se puede encontrar en inglés, pero también se puede encontrar en castellano, traducido pero editado en México. En algún lugar es probable encontrar ejemplares de esa fantástica obra que tanto dio que hablar, de Michael Cremo, editado por la editorial Diana de México, Arqueología Prohibida. Pues la segunda cosa que quería saber, José, es el nombre de un libro de la antigüedad en el que se relatan hechos tales como una guerra nuclear y sus consecuencias, y que describía objetos que parecían aviones. Por ejemplo, en los textos sánscritos y, por ejemplo, en el Mahabharata y en otros textos sagrados de la antigua India. El otro día lo contaron Canales y Callejo en el monográfico sobre Mohenjo-Daro, una ciudad que estaba justo en el epicentro en donde se generaron todos esos relatos míticos, en donde se describe precisamente eso. Parecen relatos de ciencia ficción, lo que ocurre que tienen cientos o miles de años por la tradición oral, que es gracias a la cual los conocemos. No sabemos exactamente cuál es su fecha de origen, pero son antiquísimos y son relatos de ciencia ficción incluso para el ser humano en la actualidad. Libros que traten del tema hay muchos y pueden encontrar muchos. Y si alguien quiere buscar información en internet sobre el tema, con que introduzca nuevamente en el buscador de Google o en cualquier otro la expresión Vimana, encontrará todo lo que quiera y mucho más sobre lo que cuenta el Mahabharata y otros libros similares. Francisco Javier nos felicita por el programa y nos pregunta para cuándo un podcasting de La Rosa. ¿Mandé? ¿Un podcasting? A ver, vosotros, estas las tecnologías nuevas, ¿no suena eso? A mí no suena nada. ¿Qué es un podcasting? Bueno, yo lo que creo que es, un podcasting creo que es una cosa... Ya está José con su modestia, mírale. Que se está empezando a ofrecer por ahí y que creo que consiste en que tú tienes tu iPod o tu aparato de MP3 y sí, lo conectas al ordenador y directamente te descargas del ordenador al aparato el programa. Es decir... Sí, nos propone que ofrezcamos este servicio. Es decir, es ofrecer el programa en MP3, poder descargarlo desde un servidor a las nuevas versiones de los Wallman de siempre, pero que ahora son por MP3. Eso todavía es. No le ofrece Onda Cero esa posibilidad, pero con toda seguridad antes o después estará. Lo que sí que es cierto es que a través de la página web de Onda Cero se puede conseguir toda la programación de esta cadena de emisoras, todo lo que se ha emitido durante los tres últimos meses. Basta con teclear en el ordenador ondacero.es y luego acudir al programa que se desee escuchar, tanto en directo como en grabado, todas las últimas emisiones. Por supuesto, están todas las relativas a La Rosa de los Vientos. Se pueden encontrar ahí en los clásicos ficheros digitales para escuchar, por ejemplo, en el Windows Media o en otros reproductores. El paso que nos contaba José Ignacio es un paso más, es poder sacar del ordenador ese archivo y poder descargárselo ya para el MP3. Los tiempos corren a gran velocidad, así que supongo que será cuestión de semanas, de meses, pero de muy poco tiempo, porque la velocidad de la tecnología digital es esa, y esperemos que pronto este y todos los oyentes puedan acceder a La Rosa de los Vientos, también en versión MP3. Pues Miguel Ángel desde Albacete dice que tiene 17 años y que le gustaría saber si hay algún rumor o algún avistamiento de ovni en Albacete. Y además también quiere saber si es verdad lo que le han comentado, que hay una casa abandonada que se pueden oír psicofonías. En Albacete seguro. Pues yo... decir, casos ovni, un episodio clásico en los años 80 en San Clemente, un supuesto aterrizaje ovni que fue investigado por la Guardia Civil. Están en los casos de San Pedro, todos los dicen, son ya tradiciones, se meten de lleno en las tradiciones, en las luces populares, el día de todos los santos, el 1 de noviembre, se observan esas luces que tienen una interpretación casi en clave religiosa, pero fenómeno ovni lo hay en todas las partes del mundo, en todos los rincones. Y casas en las cuales se produzcan fenómenos de estas características, en donde se hayan registrado psicofonías, ahora mismo en Albacete no les sé decir exactamente lugares en concreto, pero hay muchos. Ahí se dio el caso de la famosa mano cortada, un caso relacionado con el tema de humo. Hay muchísima información en Albacete al respecto, y casas abandonadas, pues todos los lugares en realidad son susceptibles para conseguir ese tipo de manifestaciones, de lo que sea, manifestaciones englobadas dentro del mundo de la parapsicología. Cualquier lugar, no tiene ni que ser necesariamente ni casas abandonadas, ni cementerios, ni lugares tétricos, cualquier lugar. Por ejemplo, este estudio de radio. Contamos con un oyente muy original. Paco nos ha escrito hoy para contarnos una reflexión que se ha hecho. Paco ha estado viendo los campeonatos de atletismo y estaba lloviendo muchísimo. Dice que la gente estaba cubriéndose con chubasqueros y los atletas seguían corriendo como si nada. Lo que le choca bastante, por supuesto. Se pregunta a Paco si que suspendieran el otro día unos campeonatos de natación por una fina lluvia no sería para que los deportistas no se mojaran. Pues sí, porque los nadadores igual con la lluvia se mojaban. Se distraen. Lo cierto es que la lluvia ha perjudicado a atletas españoles, a Gloria Losi, que se quejó del frío y de esa lluvia persistente que estaba cayendo sobre el estadio y que no dejó que sus músculos estuvieran lo suficientemente sueltos como para correr como ya lo hace habitualmente. No se han suspendido las carreras por la lluvia. Cuando llueve sí se suspende la natación. Bueno, es una de esas cosas absolutamente emocionales que tienen. Son por los rayos, ¿no? Los rayos, el agua trae a los rayos. Anda, míralo ahí cómo le ha dado ahí al tema. Y yo además lo que digo es que los pobres españoles que vienen de España con 40 grados a irse a Finlandia con 13... Claro, tiene que ser. Está mal pensado eso, sí. Pues que echen el jersey en la maleta y ya está. Entonces, ya, pero para correr. Ay, amigo. Se dan dos vueltas de calentamiento y ya está. Ya está. Sí que o sí. No son atletas. Supuesto. A donde sea, José. ¿Qué mata? Algún día contaré yo algo de pasar frío. Cuando tengamos más confianza. De momento estamos pasando calor y mucho durante este mes de agosto. Eso sí, esperemos que los mundiales de atletismo acaben mejor de lo que han empezado y de lo que están yendo para los deportistas españoles. Quizá nos han mal acostumbrado en los últimos tiempos, han ganado muchas medallas y a veces llega la sequía. Si tenemos sequía aquí, ¿cómo no va a haber sequía de medallas? Ay, perdón. Un oyente nos dice sobre el planeta nuevo: yo creo que el problema de buscar vida en otros planetas alejados de nuestro sistema solar, quizá pertenecientes a otro sistema muy distinto al nuestro, es buscar lo que nosotros conocemos como básico para la vida: oxígeno, agua y cosas así. ¿Acaso no han pensado los científicos que pueden existir especies en otros planetas que no necesiten eso para vivir? Que, por ejemplo, necesiten un sistema tóxico para nosotros para subsistir. La vida tiene diferentes formas y no sabemos tanto como creemos. Tiene toda la razón. No le podemos añadir nada a esa reflexión que hace. Los científicos están buscando fuera del planeta Tierra otras formas de vida, pero que se fundamenten en lo mismo. Pero no descartan tampoco otras opciones y se buscan otras probabilidades, pero no existen las herramientas suficientes. Si no conocemos vida fundamentada en algo absolutamente diferente a lo que fundamenta la vida en la Tierra, es imposible buscar en esa dirección. No hay un camino. De momento hay que buscar cosas que se parezcan a lo que aquí conocemos. Y tiempo para que Eloy Velaza nos cuente la situación insólita del día En esta ocasión los cimos históricos, pero todavía seguimos cayendo. Sí, sí, se sigue cayendo en la actualidad. Con esta musiquita damos paso a unos cimos simpaticísimos, pero antes vamos a hablar del último que ha habido aquí en España. Se llama... ¿Qué pasa? El último se llama... ¿Qué pasa, dice? Estamos hablando de una cosa muy seria, no nos podemos reír. Es el timo de las cartas nigerianas. Ha habido 310 detenidos. Y era un timo que consistía en que mandaban unas cartas personalizadas a cada agente a su correo electrónico o a su propio correo postal personificado y les pedían dinero de distintas maneras, como participaciones en negocios inexistentes, loterías que se podían ganar mucho dinero y estas cosas. Pero lo curioso es que una de los negocios que pedían era que se diese dinero a un alto cargo iraquí o afgano para que así pudiera salir del país. Uh-huh. Y es que este alto cargo de alguna de los dos países tenía una cuenta secreta en Suiza. Y entonces, había que introducir el dinero en esa cuenta secreta. No. Tú pagabas que saliese del país y entonces ellos te devolvían el triple de lo que habías... Oh, ya decía yo. Y lo devolvían, ¿verdad? Y lo devolvían. Todavía están esperando. Sí. Estarán sentados. Bueno, daré tiempo. Sí. La verdad es que son muchas las personas que han caído en ese engaño. Habla de la buena voluntad de las personas en muchas ocasiones. Las buenas personas son las que caen en los timos. Pero hemos encontrado, rebuscando en la historia, algunos verdaderamente míticos, singulares, ¿verdad? Míticos, como el caso de Milli Vanilli. Sí. Evidentemente no. Habla que no engañó a millones de compradores, bueno, de discos. Esto, pero que lograron conquistar los primeros puestos en todas las listas de ventas. Con una voz aterciopelada que tenían ellos. Y una cara de cabreo. Que los oyentes no están. Pueden apreciar. Es verdad, pero sí. Su dimensión. Tenían un poco cara de diablillos. Y eso es lo que fueron realmente, porque cantarían como canta mi madre en la ducha. Pero se lo ponían con una voz que no era la suya propia y. Bueno, pero eso no es habitual, yo creo, ¿eh? Cuando se descubrió la cosa, pues todo se fue para abajo. Sí. Todo su negocio. Sí, la verdad es que fue un... Bueno, la polémica que se organizó fue tremenda. Bueno, a mí personalmente ni me gustaban ni los Milivan ni los de verdad, y los de mentira me gustaban todavía menos, pero... O sea, yo lo que no entiendo es quién se ofrece voluntario para que alguien con tu voz gane la pasta que no ganas tú. Sí, bueno, pues... Ese es el timo realmente, el que canta, el que ponía la voz aterciopelada. Es cierto. Fue un pobre hombre. Sí. Nos vamos a otro sitio porque es otro momento en la historia de la vida. Es 1870. Estamos en el estado de Arizona. Un tal James Ravis dice que le pertenece. Que se ha encontrado un... Sí, le pertenece tal cual. Que se ha encontrado un pergamino en la iglesia o en la ermita de Santa Fe y que habla de que un noble castellano del siglo XVIII le había concedido a Carlos III el título de conde de Arizona. Entonces este tipo dijo, pues me voy a casar con una mexicana que nadie conozca, la voy a poner el apellido del noble castellano y me voy a hacer el conde de Arizona. Y así lo hizo durante 20 años. Caray. ¿Y cómo se descubrió eso? Pero bueno... Pues no lo se sabe, pero le descubrió y le metió... ¡Qué vergüenza! Eso sí, el tipo, este James Ravis, se lo pasó durante 20 años cual marqués. Luego otros dos de los últimos timos que han existido, el que se hizo a Víctor Lustig, que en 1925 hizo pasarse por funcionario del gobierno francés y dijo que iban a vender la Torre Eiffel, que a los chatarristas, que tenían más dinero, le dijo, ¿os interesa? Y uno cayó y le pagó una suma impresionante de dinero por la chatarra que iba a fabricar la Torre Eiffel. Y por último llegamos al de Alan Sokal, que es un